Hay novedades en la conciliación del gremio de camioneros con la municipalidad de Santa Rosa por el conflicto que se abrió en el EMSU. Vamos a hablar con el secretario general del gremio de camioneros, Dionisio Ordóñez. ¿Cómo le va, Dionisio? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, Bien, cuéntenos qué ahí pasó hoy. estamos. Bueno, ayer tuvimos una reunión acá en Relaciones Laborales, donde los otros temas ya estaban solucionados. Los que faltaban era el tema de los chicos estos que habían como era, despedido. Bueno, la municipalidad con la facultad que le corresponde dice que no, ellos no lo iban a reincorporar. Lo que se consiguió es una indemnización, la indemnización. Nosotros le dijimos ayer, porque hoy se terminaba, hoy era el último día que se terminaba la reconciliación, sí o sí. Entonces nosotros le dijimos que nosotros le íbamos a decir a los compañeros si aceptaban o no aceptaban, porque ellos eran lo que tenían que aceptar o no. Entonces los compañeros aceptaron, bueno, vinieron a Relaciones Laborales hoy a la mañana y aceptaron el importe que le habían dicho. Y bueno, ya se terminó la conciliación. Ya los compañeros decidieron aceptar el monto que le ofrecieron. Y bueno, vamos a seguir trabajando como hemos trabajado y empezar a tener un diálogo más, empezar a dialogar con el ente y para que no llegue a estos problemas, nada más. Dionisio, ¿y cómo va a seguir el servicio? Pienso en otro de los temas por los que se había iniciado este conflicto que tenía que ver con las horas extras. Cuéntenos un poco si se habló de eso también. Sí, de las horas extra que nosotros les pedimos, ellos dijeron que era facultad de la municipalidad y que cuando sea necesaria se le van a dar las horas extra. Bien. O sea, el servicio. Cuando lo necesiten, que se lo van a dar. Bien, y lo va a seguir administrando la comuna. Sí. Bien. El ente, o sea, Claro. tienen ahí un presidente, no sé cómo se dice. Lo va a seguir manejando. Sí, no, no, no, seguro, eso sí. Pero bueno, los compañeros aceptaron eso, ya firmaron todo, seguramente que hoy o el lunes ya estará el pago y bueno, ya se terminó este conflicto y espero que siga para adelante y que tengamos un diálogo y que lleguemos siempre a la idea esa, la idea no es perjudicar a los frentistas ni perjudicar al trabajador tampoco. Es solamente eso, nada más. Dionisio, y si usted tuviera que decir o sacar alguna conclusión de lo que duró este conflicto, de cómo se manejó, ¿qué le dejó a usted como jefe del sindicato de camioneros este tiempo de conflicto con la comuna? Y yo soy una persona que voy todo por lo legal. Voy por todo por lo legal. Fuera de lo legal, nada. Entonces cuando se armó este conflicto, o sea, teníamos todo en relaciones laborales, todas las actas que se hicieron en relaciones laborales, son 15 días, después de 15 días son 10 más que le pueden otorgar el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo lo otorgó 15 días, a los 8 días nos llamaron, que fue antes de ayer, no, el miércoles, nos llamaron para ver si lo poníamos de acuerdo y bueno, lo que nos ofrecieron la municipalidad fue que una indemnización a los chicos que no se la habían dado y aceptaron eso, pero de reincorporarlo no. Y bueno, nosotros dijimos que lo íbamos a trasladar a los chicos, le trasladamos a los chicos dijeron sí, aceptamos, vinieron hoy a la mañana y ya está solucionado eso. En el medio del conflicto cambió el titular del EMSU. Salió José Hurtado, Sí. asumió Emanuel Ganora. ¿Eso considera usted que benefició la resolución de este conflicto? No, no, yo creo que no, no, no, no puedo decir porque no conozco al que está ahora, no lo conozco, o sea, lo conozco, lo vi acá dos veces, lo vi en relaciones laborales, no tengo amistad con él y con Hurtado tampoco no tengo. Con Hurtado hemos tenido charlas así yo no sé, de estos años creo que hemos tenido tres charlas nomás, no puedo decir porque él tenía, creo que tenía algún problema de salud o algo, pero no, no, no, no sé por qué cómo fue, ni no, no, ahí no, no, no, no me meto porque no sé qué es lo que fue. Bien. Seguramente que era por el problema de salud de él, no sé. Pero tampoco no quiero decir algo que no sé. Dionisio, le agradezco Pero mucho por estos minutos gracias, con gracias por Radiocracia. llamar, ¿eh? Le agradezco por llamar y por tu pase. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno. Yo siempre le digo a todos los colegas que nosotros sin los medios no somos nada. Bueno. Y entonces el agradecimiento total. Bueno, ahí teníamos la palabra de Dionisio Ordóñez, quien es el titular del gremio de camioneros en la provincia de La Pampa. Finalmente se resolvió, se solucionó el conflicto en la Municipalidad de Santa Rosa, en el Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana. Acordaron el Sindicato de Camineros y la Comuna. Pero bueno, hubo tres despidos, esto hay que decirlo también. Tres trabajadores fueron despedidos, aceptaron la indemnización por parte de la Municipalidad y de esta manera, bueno... baja la tensión, si se quiere, en este área tan sensible como es la recolección de residuos en la capital provincial. Seguimos.